verdad oculta en mis neuronas. Pantomimas psicomágicas, artilugios esquemáticos, geometría oculta de la vida. Padres y madres me decían de una vez, los profesores me gritaban al oído, no. Al pasar, radio editores emitían al compás. No.